Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua. Agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre hay que pasarme guiña. Ey, dulce como piña. Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua. Eso es así, debajo del sol. Vamos para el agua que hace calor. Dice que me vio en el televisor y que me reconoció. No fue un error. Ya, yeah. Y te conozco. ¡Volvimos! Segunda temporada de Proyecto Francisco. Acá de la Emperatriz, el Emperador. Y Alejo Bernal, el operador, el número uno. Por supuesto, este es otro capítulo, el octavo de Proyecto Francisco, acá por Radio Kermés, la comunitaria. ¿Y cómo te fue, Fran, todo esta semana que no nos vimos? Mejor. ¿Mejor que? ¿Por qué decís así, casi abatido y cansado? Porque estuve ocupado todo el fin de semana. Ajá, el fin de semana pasado, ¿qué te pasó? Tuve fútbol. Ajá. Ayer fue con una amiga. ¿Fuiste a ver fútbol o jugaste? Jugué. ¿Jugaste? ¿En qué equipo? En Crecer Juntos. Crecer Juntos. Contame un poquito de esa experiencia. ¿A dónde fueron a jugar? A Castelvecchio. A Castelvecchio. ¿Y vos en qué posición jugás? Arriba. ¿Camiseta qué número tiene? La 9, la 10, la que sea. Ah, bien, bien, bien. ¿Y siempre jugaste al fútbol? Y empecé en el 2004. Bien gordo. Pero este equipo, ¿hace rato que estás o es hace poquito? Hace bastante. Ajá, ¿y quién te entrena? ¿No te acordás? Sí, me entrenaban. ¿Te acordaste de la primera temporada? El primer partido, el primer programa que hicimos, el sí, profe, sí. Alta Miranda, sí. ¿Él te entrena? Antes de ser feo, que se junto. Bien, bien, bien, bien. Escúchame. ¿Y el equipo es de solo varones o varones y chicas? Varones y chicas. Ah, qué bueno. Me encantó. ¿Y ganaron o perdieron? Perdieron como perros. Ahí te veo la cara. Por eso no querés contar tanto. Bueno, y también tuviste un cumpleaños. Qué bueno. Me gusta. Festejás un poco. Sí. Bueno, y me gusta que te estés moviendo, pues sos medio vago vos. ¿Mira quién habla? Sí, yo no estoy haciendo nada. En este momento de la vida... No estoy haciendo ni natación, ni caminatas, ni nada de lo que hacía. Ya voy a volver. Dale. ¿Suben los casos de COVID? Suben los casos de COVID, es cierto. Escúchame, ¿te estás cuidando? Sí. Sin tener la cuarta dosis tenés. Vos sabés que no tengo ni la cuarta ni la tercera. Porque yo me puse la primera y la segunda, cuando me estaba por poner la tercera me enfermé, o sea, me contagié de COVID. Esa misma semana, me faltaban 2 días o 3 para cumplir el momento y me enfermé. Y me dijeron, tenés que esperar 3 meses. Esto fue en febrero, marzo, abril, mayo. En mayo, ahora, se están cumpliendo los 3 meses, tengo que encontrar un momentito para ir a ponerme esa tercera. Pero mira, tengo que poner, hay que ponerse los refuerzos. ¿Vos cuántas tenés? La primera y segunda. Ah, también te falta la tercera. La cuarta. ¿A vos te falta la cuarta? Bien, ¿y te la va a poner o...? Sí, no queda otra. No queda otra, muy bien. Y así hay una nueva enfermedad. ¿Cómo se llama? La viruela del mono. Viruela del mono. Igual dicen que no es tan contagiosa. No. Tenemos una baja acá. ¿Una baja? Sí. ¿Qué significa eso? Que una colega que lavó de Kermés. Sí. La Vero... Tiene COVID. Sí, sí, se lo le dio positivo la semana pasada, el jueves. Así que tiene para hasta el jueves, hasta hoy, jueves, tiene que guardar, porque son 7 días ahora. Sobre todo si tenés todas las vacunas, que el esquema completo son 7 días nada más de aislamiento. Y solo aíslan a la persona que está contagiada, no a sus estrechos. Acá pusiste... Fue el censo 2022, hace un par de años, cuando se murió el pingüino. ¿Te censaron a vos? Sí. ¿Y? Yo estaba durmiendo a 7 en ese momento. O sea que ni la viste a la censista. No. Ah, qué bonito, ¿eh? ¿A vos? Se encargó mamá de todo, sí. ¿No? Sí, pasaron a la mañana. La semana pasada pasaron a la mañana, tempranito, más o menos, ¿no? A las 11 de la mañana. ¿Tenía factura? Vos sabés que no, pero... Y no tenía nada para convidarle, pobre. Porque no había cocinado, recién me levantaba, estaba media dormida todavía. Así que sí, estuve mal, estuve mal. Después conozco, por ejemplo, a mi cuñada, que estaba como censista. Todo el mundo la invitó con algo para comer, o incluso una parejita de ancianos y ancianas le dijo si se quería quedar a almorzar. Todo buena onda, muy buen trato recibieron. Desgraciadamente, el operador es hincha Boca y está contento. No sé cómo está la Tigre. Tiene una semana, sí, feliz. Sí. ¿No? Preferí que gane Tigre yo. Vos preferís, porque sos de River. ¿Eh? Y sí. Y yo te digo, en la radio de River son vos, Mauro, Monteiro, Pali Cucharini y la Emperatriz. Y Lautaro. Lautaro es independiente, me parece. Ah, bueno. ¿Qué gasta que me...? Ah, no, me acá fuera de... Ya va, Lautaro es de Boca, mirá, y nos avisan que es de Boca. ¡Hacete de River! Bueno, qué barbaridad. Che, ¿quieres que escuche? ¿A quién vamos a entrevistar hoy? A Lautaro Ventlamín. Ventibegna. Ventibegna. A Lautaro Ventibegna vamos a entrevistar. Por eso lo nombramos recién, porque ya está en el estudio. ¿Mm? Bueno, ¿quieres que escuchemos algo? Sí. ¿Qué? Estoy en los bares. Quiere descansar, es madrugada, sola en las calles, con su vestido azul francés, no siente nada. No, no puedo creer que estaba en ese lugar y que antes de ayer. Asustado. Esto un party por debajo del agua. Baby, busca tu parada. Segundo bloque de Proyecto Francisco. Ya estamos con el invitado en el estudio, ¿no? Bueno, ¿trajiste el cuestionario? ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Por supuesto. Una hojita ahí preparada, como todo buen periodista, ha estudiado. ¿Te acuerdas? Te habías traído una tablet en un tiempo, porque claro, los porteños, vos ves la televisión que usan tablet. Acá nosotros con una hoja, un papel, ahí nomás nos acomodamos. ¿Lo saludamos a Lautaro? Sí. Bienvenido, Lautaro. ¿Cómo le va? Bien. Me siento muy, muy honrado de estar ocupando este micrófono hoy, porque por este micrófono, por Proyecto Francisco, pasó Silvia González, el señor Juan Idepián, el señor Tati Pereira, toda gente re famosa, re conocida, re talentosa, así que yo estoy muy contento de que me hayas invitado. Bueno, muchas gracias. Y en los cortes me doy un mate dulce. Sí, en los cortes te voy a dar un mate, sí, cómo no. Tomamos mate dulce. La gente que sabe tomar mate sí. Le pone un poquito para arrancar ahí. El único amargo es Alejo. ¿Bernardo? Sí. Y viste que rima, Bernardos, amargos. ¿Por viste? ¿Qué lo tienen que provocar al operador? Y porque está del otro lado y no nos puede pegar, entonces le podemos decir cualquier cosa. ¡Qué barbaridad! Lo queremos. ¡Qué barbaridad! Hola, Lautaro, ¿cómo estás? Muy bien, muy bueno, bien. Muy ansioso, porque me van a preguntar. A ver, arrancá nomás vos con tus preguntas. ¿Para qué se me dejó borrar la risa y lo acabo? Lautaro, ¿cuál fue el modelo de tu mirada política? ¿Cuál fue el modelo más grande de la Argentina, acá o de ciertas personas? Es una pregunta me encanta. Con respuesta guiada. Por supuesto, el modelo K, por supuesto. El modelo K fue lo mejor, los mejores años de mi vida hasta ahora, aunque yo pienso que lo mejor siempre está por venir. Pero tengo muy buenos recuerdos, pasaron muy lindas cosas en mi familia durante esos años. Pudimos estudiar en la universidad, mis papás me pudieron bancar, mis abuelos se jubilaron, que no habían podido hacer aportes y se jubilaron finalmente. Fueron años muy lindos y, por supuesto, ese momento. Eso, todo lo que me pasó ahí fue hermoso. Lautaro, ¿qué dice? Si estuviera en Menem vivo, ¿volvía a la época del 1-1? No, porque sabemos lo que nos pasó después. El otro día fui a casa y había... El presidente Menem le regaló un cuadro autografiado a mi abuelo, que mi abuelo durante muchos años lo tuvo en su casa. Y llegó un momento en que mi abuelo se dio cuenta de que Menem en algún punto nos había hecho mal a todos, le había hecho mal a él también, aunque él lo haya votado las dos o tres veces en las que se presentó, y decidimos sacarlo del cuadro de la casa. Y el otro día voy a casa y hay un cuadro nuevo y dice el cuadro: el amor es peronista, como si fuera un pasacalle, así, en todos muchos colores. Y mi vieja me dice, detrás de esa pancarta está Carlos Saúl. Dice, lo transformamos. Muy bien. Así que ya no está más el cuadro de Menem en casa, sino que hay otro que dice, el amor es peronista, es todo de colores. Y queda muy bonito. Lautaro, ¿quién preferís? No importa. ¿Cuál fue tu mirada de lo el proceso militar? ¿Cuál es tu mirada política? Del proceso militar y nada, una época tremenda, horrorosa, terrible. Sabes que yo empecé a trabajar en periodismo cubriendo los juicios, ¿viste? Los juicios por delitos de lesa humanidad. Bueno, en Córdoba yo estudiaba comunicación y mientras tanto hacía un diario con hijos, abuelas, familiares, tenían un diario que seguía los juicios. Y conocí a Videla, así lo tuve, así como... Bueno, ahí. Me dio mucha impresión, era un hombre muy alto. Una cosa horrible. Tener a todos esos represores, toda esa gente horrible ahí. Pero bueno, ahí me inicié en el periodismo. Y sí, y uno... Al tener contacto con las víctimas, yo tenía 21, 22, 23, con las víctimas, con los familiares, con la gente que perdió a sus seres queridos en la dictadura, uno va teniendo una dimensión, más compleja de lo que significó esa etapa de la historia argentina. Y me encantó formarme en esa escuela, en la escuela de las organizaciones de derechos humanos. Pero, ojo, no sé si ya... ¿Qué opinás del... de hay esto del una tasa del PBI de la provincia de La Pampa. Mira, no soy muy bueno con los datos económicos de nuestra provincia, pero creo que dentro de la realidad económica argentina, La Pampa, dentro de todo, es una, no digo excepción, pero como que hay cosas, problemas que son más controlables y que el estándar de vida de la gente asalariada, los trabajadores, la gente que no sé, los docentes, los policías, no sé, la gente de salud, dentro de todo, la pasa un poco mejor que en, si laburara en otras provincias. Y en sí, ¿qué opinás del coso del...? Ay, no. Te está yendo de todo el cuestionario, pero no importa, decime. ¿Eh? Ah, eso me gusta. Volvemos a preguntar, que si no, dale, quedo yo. Vamos de vuelta. ¿Dónde naciste? Yo nací en Bahía Blanca. Mis papás se habían ido a estudiar ahí. En realidad mi papá es nacido en Bahía Blanca también. Mi mamá es de Huatraché. Se conocieron en Huatraché. Después se fueron a vivir a estudiar a Bahía Blanca. Y ahí nací yo, en 1987, 19 de enero. Justo cuando asumió Alfonsín. 4 años antes asumió Alfonsín. Pero sí, es en esa época. Me acuerdo, mi papá siempre me cuenta de que para... con su sueldo de entonces le alcanzaba para los pañales y otro poquito de cosas más con el trabajo. Mi viejo trabajaba en la universidad en ese momento, era como no docente, y para comprar un televisor necesitaba como 120 sueldos de él de entonces. Había algo que se llamaba hiperinflación, como que los precios aumentaban todo el tiempo, todos los días. Mucho peor. Creo que era como del 3.000%, del 5.000%, no sé. Pero era mucho, mucho peor. Aumentaban más seguido. Todo el tiempo, todo el día. Claro. De hecho, en el mismo día cambiaban de precio las cosas. Es el terror que la gente que lo vivió tiene ahora. Que lleguemos a un proceso hiperinflacionario. Porque ahí es incontenible y sí. Ahí hay desesperación real y mucha falta de acceso a los alimentos. Vos el otro día me decías, aumenta todo. Y así hay que sacar el arma de la inflación. Hay que sacar, sí, definitivamente hay que sacar el arma de la inflación, claro, para darle batalla. Hoy renunció el señor Feletti, tendrían que llevarlo a Fran, ¿te das cuenta? Se Lauti, soluciona todo. Lauti, Fran te pregunta dónde naciste. Yo te pregunto, ¿cómo fue criarte en Huatraché con una mamá que era docente de escuela especial en ese entonces? Sí. La mamá de Lauti era directora, ¿no? Sí, de una escuela... y mi papá también trabajó ahí. O sea, los dos trabajaron durante 25 años, 30 años en una escuela especial. No todos los pueblos tienen escuelas no. especiales. No, de hecho, nosotros, yo nací en Bahía Blanca y a mi vieja en marzo le dicen, vas a ser la directora de la escuela especial. Se va a abrir una escuela y vas a ser vos la directora. No había mucha gente especializada en eso. Mi mamá tenía 25 años, 26, uh-huh. No sé. Y bueno, y decidimos volver al pueblo. Y la escuela comenzó a funcionar en un edificio que le había dado la iglesia, que le prestaba la iglesia. La iglesia tenía un cura tercermundista que era como, no sé, una persona a la que todo quería, todo claro, el mundo quería. Eso. Un cura que, por los pobres, un cura que siempre estaba con la gente pobre, que visitaba a los enfermos, que tenía como mucho compromiso social, como un militante. Llegamos, entramos a eso. ¿Qué opinás del padre Mujica? Bueno, ese era es un de ese, cura tercermundista. Ahí está, era de ese club, este padre, que se llamaba el padre José. Y bueno, y trabajaron mis viejos ahí. Mi viejo después se incorporó ahí a la escuela y fue realmente maravilloso, porque yo me iba de vacaciones con los chicos de la escuela. Los chicos de la escuela viajaban muchas veces a la playa, a Buenos Aires. Y como que me crié ahí adentro. Mi mamá, por ejemplo, me hacía actuar en los actos de la escuela especial. A mí no me gustaba, pero después, con los años, me encantó. Y eran como de alguna manera mi familia. Iban a mis cumpleaños los chicos de la escuela especial. Algo que a mí no me gustaba, porque yo no eran mis compañeritos de la escuela primaria. Ellos iban a una escuela aparte. y no, yo, no eran mis amigos, pero bueno, nada, les, no sé, me encantaba. Ahora lo veo a la distancia y es genial, porque uno aprende de chico a ver el mundo de otra manera. ¿Por qué decidir hacer comunicación social? Ah, qué pregunta. Antes de estudiar comunicación estudié abogacía, como Cintia. O sea, no nos recibimos ninguno de los dos. No nos recibimos ninguno de los dos. Estudié abogacía en Bahía Blanca, después me fui a Córdoba y empecé a estudiar comunicación social. Me parece que es por esto, porque a mí me gusta charlar, me gusta conversar, me gusta obtener información. Tenemos algo de chusma también los periodistas, queremos decir algo, siempre queremos decir algo, participar, pensar la realidad, lo que pasa, poder contárselo a otro, contar una buena historia. Creo que por eso, por esa necesidad de hablar, de conversar. Y en sí, la autora, tenemos algo en común, que somos los dos pedigüeños. Sí, claro, yo soy muy pedigüeño, es verdad. Bienvenido al club. Sí, somos, vos también sos pedigüeño. Obvio. Sí, yo soy pedigüeño, sí. Me gusta trabajar en equipo, me gusta con otro y siempre trato de rodearme de gente que sabe más que yo, que sabe, que conoce de la materia, de cómo se hace la radio, cómo se hace la televisión. Sí, soy pedigüeño, es verdad, es verdad. Es una hermosa palabra, pedigüeño. Sí, ahora le dicen... No tiene muy buena reputación, pero... Le dicen canje, pero son pedigüeños. Pedigüeños, claro. Viste que los pedigüeños no tenemos muy buena fama. Pero ojo que a veces pedimos cosas para después multiplicarlas y hacerlas más hermosas. Sí, la autora es muy pedigüeño y quiere llegar a la JCPTV. Ah, claro, tal cual. Uh-huh. Por ser pedigüeño. pero viste que, por ejemplo, Santiago Maratea, este que es influencer, él hace campañas y nadie le dice que es pedigüeño. Porque es rubio y de ojos celestes, ¿entendés? Sí. Entonces, claro. Ese sí que es un pedigüeño profesional y nadie le dice nada. Hay que ver qué hace uno después con lo que pide. Eso también es un dato. Porque uno por ahí pide muchas cosas para dársela a otros, para hacer cosas buenas. ¿Qué parece si Alejo de Mangas un fernet te lo saca? Claro. O un pucho. Bueno, sí, puede ser. Andan, sí, piden muchos puchos acá. Che, yo voy a ser pedigüeño y te voy a pedir una canción. Así vamos a tomarnos un respirito, ¿querés? Bueno, con... Ale, ¿con qué vamos? Bueno, dale, metele. Pero dale, que no lo escucharon, decilo así la gente sabe. Metele que son pasteles. Metele que son pasteles, pero en realidad son los enanitos verdes. Haciendo tu cárcel. Thank you. Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Tercer bloque de Proyecto Francisco. Bueno, seguimos acá vivos, vivas todavía. Nada explotó, a pesar de que hay esta semejante bomba en este estudio. ¿Es cierto que el presidente Alberto Fernández le puso Francisco a su hijo para que se llame igual que vos? Y creo que sí. ¿Crees que sí? ¡Qué homenaje! ¡Qué homenaje, ¿no? ¡Qué barbaridad! Debe haber escuchado este programa alguna vez y dijo, yo le quiero poner así. No sé, si lo escuchando al presidente que nos escuche. Bueno, claro. Y la vicepresidenta que venga un día a Reckermel. ¿Te gustaría? Sí. Muy bien. Y con C. Yo lo conocí al pingüino en el 2003. ¿En serio? Sí. Estaba en la Plaza de Mayo. Mira vos. ¿Y por qué? ¿Qué hacías vos en ese momento en Plaza de Mayo? No sé, creo que estaba operando los pies en ese momento. Te habían operado en Buenos Aires y fuiste ahí en 2003 cuando recién arrancaba el pingüino. Mirá vos, bueno, muy bien. ¿Eh? En sí me gustaría invitar un día a Cristina, me gustaría invitar. ¿Y a quién no? ¿Quién no quiso? Yo creo que me hago pis. Sí. Me parece que Cristina genera tantas cosas en las personas, tiene una cosa distinta, una magia distinta, que no sé si todos nos animamos a hacerle una entrevista. Tendríamos que hacer tripas corazón y largarnos, pero es difícil entrevistar, más vale. Viste, a una persona tan importante. Y pero sí, bueno. Pero hay gente que es muy boba, para decir otra palabra, que dicen que se afanó medio país. Claro. Y es mentira. Claro, claro. Como, y de Macri no dicen que se afanó nada. No. Se afanó el correo argentino. El papá era un personaje en la política argentina. Se robó la empresa Chever, FIA, el correo argentino y entre otras. Así es, así es. Pero bueno, ellos, los ricos, viste, no piden permiso y no pagan las cuentas tampoco. Claro. Es así. Bueno, ¿Lautaro se robó algo en este ratito? No, yo no me robé nada. Tengo las manos limpias. Sí, vamos a preguntar. ¿Sí, trabajaste en un medio gráfico o otros? Sí, trabajé. Trabajé en el diario La Arena 5 años y trabajé en el diario ese que te dije, que se llamaba Será Justicia, 1 o 2 años. Después hice algunas revistas cuando viví en Córdoba y nada más. Después trabajé acá en Radio Kermés y en la COPE. ¿Hace cuánto trabajé en Kermés? Y no sé, hace como 2, 3 años. Sí, sí, está desde el principio. Lautaro está desde la primera cena que hicimos, cuando recién estábamos largando esta radio. Él va, viene. Viene, va. ¿Alguna qué? No. Bueno, es un poco panqueque, sí debo decir. Veleta me han dicho también. Debo decir que sí, pero ahora se está manteniendo de un lado de la milanesa. Claro, más vale. Igual si soy, quiero dulce de leche si soy panqueque. Quiero ser un panqueque rico. Claro, claro, con un buen dulce de leche. Claro, de acá de ni General hablar, Campos, tal cual, sí. Y en sí, ¿qué opina? Masa. ¿Es panqueque? ¿Masa? ¿Sergio Masa? Mamitas, qué sé yo. Sí, no sé. Vio que es todo tan raro. El otro día pensaba, Berna hizo campaña y fue gobernador con un eslogan que era La Pampa o la Cámpora. Y denostando, por supuesto, a esa organización política. Y ahora escuchamos a María Luz Alonso, o la hemos escuchado, hablando muy bien de Carlos Berna y que es el conductor, y etcétera, etcétera. Y uno a veces queda preso de esas cuestiones, ¿no? De esas rencillas políticas, de esos posicionamientos. Y ellos no tienen problema después en reconciliarse, en pelearse. Así que, ¿qué decirte, Fran? La doctora, ¿qué opina del cabezón Duhalde? Te está pasando por todo lo... El cabezón Duhalde, no sé. No, era muy chico cuando él fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y después presidente. No sé qué decirte. Lo vi en el documental de Cabezas. Lo más fresco que tengo es el documental de José Luis Cabezas, un fotógrafo que fue asesinado en el 97. Lo vi este fin de semana y me trajo algunos recuerdos, pero muy de la infancia, no sé. Y las últimas cosas que ha dicho no me han caído demasiado bien. Y tuvo una de las policías más corruptas, sí, eso, y violentas tal cual, de la sí, provincia de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Mucha mafia policial ahí en provincia de Buenos Aires. Decís mafia y este me señala. ¿Por qué? Porque dice mi fuente oficial, no sé, que Alejo y Cintia eran como candidatos, me dijeron. ¿De dónde? De Falco. Ah, de Farco, de Farco. Ya tenemos un representante ahí en Farco, que es Juan Pablo Gabaza. Ya él está en la conducción. Claro. No te emocionó mucho. Bueno. No, porque yo también quiero ser. ¿Vos también querés ser de Far, no, representante? Quiero conocerte si viajo un día a Buenos Aires. Bueno, dale, vamos a viajar un día. ¿Qué era? Festival PAM. ¿Qué? El Festival PAM. Ah, bueno, el Festival PAM es un festival de literatura, periodismo. Nos juntamos a hablar de libros, a ver películas, a hablar de periodismo. ¿Te gustaría? Sí. Bueno, por ahí te invito, bueno, cuando lo vuelva a hacer. Lauti, ¿pero por qué se te ocurrió hacer ese festival? Porque ya, no, o sea, una ¿cuántas, casualidad. ¿Cuántas ediciones tuvo? Y hicimos 5 o 6 y después nos agarró la pandemia y lo dejamos de hacer. No sé, me da como que a los periodistas no, nos faltaba un espacio para reflexionar, para vernos desde afuera, para compartir las cosas que nos gustan. Como que no tenemos esa comunidad. Como que cada uno hace por ahí la suya. Y estamos como metidos en un tren que todos los días produce información, produce noticias, y no nos damos como la posibilidad de charlar sobre lo que hacemos y sobre lo que hacen otros, sobre las cosas que nos gustan. Y esa fue la idea más o menos del Festival PAM, tener un lugar para encontrarse con gente que gusta de hacer y de leer periodismo o no, de leer literatura, eso. Lautaro, ya que estamos acá con un periodista de relleno nombre, ¿qué opinás de Mañeto, el grupo Clarín? Uy, qué hombre. Y es Mañeto es parte del poder real de este país. Es presidente o de un grupo, o CEO de un grupo que es realmente muy poderoso y que tiene la capacidad de hacer mucho daño día tras día. No solo a través de los medios de comunicación, sino a través de las telecomunicaciones. Ese es el poder real, más allá de los presidentes, del poder político. Es el poder económico, y me parece que Mañeto representa eso. Sí. Lautaro, ¿viste Macri y cierra su grupo de políticos? Sí. Son títeres de Mañeto. Sí, son parte de lo mismo, me da la impresión. Macri también es un títere, mega empresario, como es Mañeto. Son el poder económico. Macri y Mañeto representan de alguna manera a esas familias millonarias, poderosas, tiranas. ¿Sabes que me dio mucha bronca que cuando Cristina y Néstor se pelean con Mañeto? ¿Para qué se pelearon, Cristina? ¿Por qué no lo mandaste a la bosta, Mañeto? Sí. ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? Sí, tal cual, tal cual. Bueno, claro, tuvieron sus momentos. Digo, en el gobierno de Néstor estuvieron muy, muy chancho amigos con Mañeto, con Clarín. Después pasó lo que pasó. Afortunadamente, qué sé yo, no sé. No sé qué pasó, ¿me puedo contar? Y ocurrió la ley de medios. Eso fue lo que pasó. Gracias a esa ley estamos nosotros acá hablando, uh-huh, ¿no? Sí, sí, es así. Gracias a la ley de medios, Radio Kermés pudo concursar siendo una radio que está hecha por trabajadores pobretones, todos claro, sin una plata como para comprar una frecuencia, que era la forma habitual de obtener uh-huh una frecuencia. Con la ley de medios concursamos y ganamos el 106.1, pero no tuvimos que pagar nada. Y lo vamos a tener por 10 años más y después vamos a seguramente a volver a concursar. Antes de esta ley, las radios había que pagarlas. Vos te comprabas tu frecuencia y la tenías hasta que se te ocurría venderla. Claro. Y entonces las radios siempre eran de empresarios, no eran radios de trabajadores. Lo siguen siendo todavía. Lo siguen siendo, claro. Solo que ahora hay una partecita que, bueno, ahí estamos nosotros. Cintia, uh-huh, esperemos que cuando vuelvan a concursar, no me dejen sin trabajo a Lautaro, a Alejo. Claro, claro. ¿Vos querés que los dejemos sin trabajo? No. Ah, ah, muy bien. Yo los invito a jugar un juego. A ver. Y tiene que ver con... lo manda a la audiencia este juego, que es arma tu propia frase albertista. A ver, ¿eh? Me encanta eso. Día de tu nacimiento, Lautaro. 19. 19. Entonces la frase arranca con un Martín Guzmán. Martín Guzmán, sí. Mes de nacimiento. Enero. Martín Guzmán es básicamente un mono. ¿Es básicamente un mono? Sí, último dígito de tu DNI. 3. Martín Guzmán es básicamente un mono y jamás cambiaré de opinión. ¿Es esto? Mira vos, ¿qué te parece? A ver, vos, ¿cuándo naciste, Fran? El 8 de 2003. 8, CFK, empieza con CFK. Obvio. Cristina Fernández de Kirchner, vos naciste en abril. Sí. CFK es una de mis más grandes pasiones. Sí. ¿Y qué año? ¿Qué año? ¿Qué último dígito de tu DNI, te lo acordás? 115. El 5. CFK es una de mis más grandes pasiones y estoy dispuesto a sostenerlo frente a la justicia. ¡Muy bien! ¡Tomá! ¡Te salió el que quería, vos! ¡Muy bien! Bueno. No, eso se lo Alejo también. Ah, no, Alejo no sé, está del otro lado. ¿Y a usted qué le toca, Cintia? A ver, a mí, 11. 11. Que es Vladimir Putin. Vladimir Putin, obvio. De junio, es la solución definitiva, sí, a la suba de precios. Sí. 31.47.94. Y estoy dispuesto a sostenerlo también frente a la justicia. Muy bien. Me tocó dos veces lo mismo de la justicia. Bueno, y sí, yo a la justicia, viste que la conozco mucho. Claro. La doctora, ¿qué opinión de la Cámpora? Y frente de todo, frente a Victoria, digo. De la Cámpora. Y la Cámpora es una organización muy interesante, sí, sí, que ha venido de alguna manera a renovar, que ha traído nuevos cuadros con gente muy valiosa, muy, muy talentosa. Eso, que ha sido una organización estigmatizada, por supuesto, por estos grupos de poder que hablábamos recién, por Clarín, por Mañeto. Y también por parte Macri, del peronismo. Y también por parte del peronismo, claro, porque disputaron en algún momento poder y lo siguen disputando. Hay mucha gente que me resulta interesante ahí adentro. ¿Por ejemplo? Guado de Pedro. Sí, sí. ¿Guzmán? Guzmán no, Guzmán es albertista, no, no. Claro, Guzmán está con Alberto. Digo, Máximo Kirchner. Lo banco, sí. ¿Luchi Alonso? No, pero pará, la banca Cristina, si la banca Cristina. Bueno, está bien, sí, bien, sí, qué sé yo. No ha tenido la posibilidad... de demostrar demasiado, porque fue candidata, diputada en su momento. Sí, claro. Ah, tenés razón. ¿Fue diputada nacional o no? En el gobierno del Ningo. Claro, fue diputada nacional. El Ningo Jorge. Claro, fue diputada nacional, asumió acá y luego fue convocada por Cristina. Como armadora política quizás podamos reconocerle algo, pero después... No tuvo mucho, no tuvo lugares en el Ejecutivo ni en el... Va, creo. Yo tengo curiosidad, a mí me gustaría verla en un Ejecutivo. Si tiene uñas de guitarrera. Claro, en un Ejecutivo. Sí, absolutamente, a mí, sí, también, sí. A mí también. ¿Qué sé yo? Lautaro, tengo una pregunta. Todas las que quieras. ¿Qué opinás de Ofelia Fernández? Me encanta, la banco. Me parece joven, me parece... Bueno, es joven. Es joven, es inteligente, es talentosa, va al frente, no tiene miedo de discutir con nadie, tiene argumentos, tiene creatividad. Al menos es lo que yo vi. Quizás es muy porteña. Sí. Bueno, pero es legisladora porteña. Claro, claro, claro, claro. Quizás si fuera del interior me gustaría más todavía. Pero me parece una persona impresionante. Y yo me postulo. ¿Me votaría? Obvio, pero soy el primer votante, obvio. Obvio, me encantaría. ¿Y si me presento con Alejo? Ahí no sé. Ahí no sé. Hoy cobró todo el programa. Aparte, me parece que usted tendría que ir en una fórmula acompañado por una mujer o por alguien que no sea otro varón. ¿Y Cintia? Sí, ella también. Ella es la jefa espiritual, ¿cómo no la voy a votar? Ya sí, tiene mi voto. Pero es importante que podamos pensar, así como hablamos de los cupos, sí, femeninos, ponele, ahora se habla no del cupo, no se habla, sino que hay una ley, sí, de equidad, Que yo también creo que es una ley demasiado binaria, que tiene que repensarse, porque es importante que las identidades no binarias, sí, las identidades travesti y trans, tengan su representante. Bueno, también las personas con discapacidad tienen que tener representantes, y hacer ese camino que fuimos haciendo, todos los negados y las negadas, los excluidos de la vida política. Porque si no hay representación desde la propia población, no se traduce en derechos. A ver, pensemos, ¿qué legislador o funcionario con discapacidad conocemos o reconocemos? Alto la guerra. No. Bueno, pero tenía un problema, tuvo un problema de salud, no sé si es una discapacidad, no, eso. No es una discapacidad. No, tiene un problema de salud, ¿no? Bueno, Guado tiene una condición, podríamos decirle, sí, así, no, es claro, una tartamudez. Sí. Bueno, en su momento fue el legislador, ¿cómo se llama? Que le pegaron un tiro. Sí, alguien que tiene una discapacidad motriz. Sí. Sí, no me acuerdo el nombre, un legislador porteño, sí, también. La Michetti. También Michetti, claro, sí, ¿quién más? Claro. A ver. Ahora sí, si los podemos nombrar, sí, es que han sido muy pocos. Claro, obviamente. ¿Eh? ¿Cuál, sí, sería, por ejemplo, algo que a vos? Triaca. Triaca. Todos motrices. Sí. Todos con discapacidad motriz. Pues si vos fueras legislador, sí, ¿qué te gustaría qué ley te gustaría crear? Si se puede, la ley de discapacidad. Y poner las universidades, uh-huh, adaptadas para gente con discapacidad. Bien, las universidades adaptadas para gente con discapacidad. Bueno, eso es, no es detalle menor saber qué es lo que quiere hacer uno cuando asume un proyecto político. Porque a veces vas y los legisladores y la legisladora estaban ahí en la lista, no sabían para qué estaban, asumen, no tienen un solo proyecto pensado. ¿Viste? Presentan, qué sé yo, el día del mate cocido y nada más. Así que está bueno que vos puedas pensarlo. Sí. Che, una más y cerramos porque se nos fue el horario. Cintia, hay políticos muy barreta ese, como Alto Laguerre, Torroba, Di Napoli. Ah, mira, todos esos son barretas. No, mira Di Napoli. Ah, Di Napoli. Marín, Berna, uh-huh, Amichetti, uh-huh, Macri, Vidal, etcétera. Bueno, todos esos no barretas te gustan. Son. Berretas. Todos esos no te gustan. Bueno, ¿vamos cerrando? Sí. Bueno, vamos a hablar de política todo el programa. Bien, sí, hablamos de política todo el programa. Saludalo al compañero. Gracias, amigo. Buenísimo, Lauti. Me encantó que me hayas invitado. Y ahora viene una foto y un regalo. Ay, no te puedo creer. Sí. ¿En serio? Sí. ¿Un regalo en serio? Obvio. Bueno, estoy ansioso. Dale. Pequeño detalle. Me encanta. Claro. Qué hermoso. No, con los Reyes Cuarteto. Oh, espectacular. Vamos los Reyes. Imaginármelo, pero no pude resistir tu mirar con decisión. Y hoy que estoy de frente a ti, ya quiero tu calor. Ya apareciste tú, con tu hermosa manera de mirar. Y ahora quiero yo tenerte junto a mí, para que crezca contigo una ilusión. Ya apareciste tú, con tu hermosa manera de mirar. Y ahora quiero yo tenerte junto a mí, para que crezca contigo una ilusión. Imaginármelo, pero no pude resistir tu mirar con decisión. apareciste tú, y apareciste tú, con tu hermosa manera de mirar. Y ahora quiero yo tenerte junto a mí, para que crezca contigo una ilusión. Y apareciste tú, y apareciste tú, con tu hermosa manera de mirar. Y ahora quiero yo tenerte junto a mí, para que crezca contigo una ilusión. Y esta es la fuerza de la conga. Ya apareciste tú, ya apareciste tú, con tu hermosa manera de mirar. Y ahora quiero yo tenerte junto a mí, para que crezca contigo. Y apareciste tú, y apareciste tú, con tu hermosa manera de mirar. Y ahora quiero yo tenerte junto a mí, para que crezca contigo una ilusión. Esto un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua. Agua. No existe la noche. Último bloque de Proyecto Francisco. Nos empezamos a despedir. Estuvo muy buena la charla que tuvimos con Lautaro. El que está medio es Ale Bernardos. Así que me parece que tenemos que hacerle un mimo cuando nos vayamos. ¿Eh? Porque vos, porque es de Boca, te parece que le podés decir todo el programa algo. Dale, despedite de tu público. ¿Eh? Fuimos operados por Alejo Bernardo. Excelentemente operados por Alejo Bernardo. En hincha de Boca. Sí. Y en Emperatriz. Muy bien. Yo le voy a agradecer también, ¿sabés a quién? A Damián Repeto, que nos hace la edición. Es un compañero de Radio Kermés, que es quien nos edita el programa desde siempre, desde el año pasado, así que le hacemos un agradecimiento, porque a veces hay gente que queda tras del telón, tras bambalinas, y no nos enteramos quién es y que está trabajando también. Así es, Cintia, para cerrar, ¿qué opina de Rigo Pettinato? ¿Qué opino de...? Pettinato. ¿Del hijo de Pettinato? Sí, lo que me mató, no sé qué. No conozco el caso. No me interesé. Vi que es un tema de la televisión porteña. Sé que ocurrió un accidente, algún hecho de salud mental, pero no me interesé. Cintia. Sí. ¿Te gusta trabajar conmigo? Me encanta trabajar con y vos. Y vamos a ir por muchos años más. Por supuesto. ¿Querés invitar a nuestra audiencia que nos siga acompañando en Radio Kermés? Sí, sí. Que se queden que acá. Que se queden. Y yo no sé quién va a invitar la semana que viene. Pero este no se hunde más. ¿Cómo? ¡No se hunde más, gente! ¡No se hunde más! Hasta el jueves que viene. Vamos con la conga. Por ella sufrí también muchas veces, me partió el corazón muy fuertemente. ¿Cuántas horas de llorar son suficientes para entender que no es amor, así que suerte? Ella trata de aguantar y no se enoja, te da más amor, no quiere perderte. Pero ¿qué más? Yo no le vuelvo a rogar, tú eres su amiga, pero hoy yo te cuento mi realidad. Me convirtió en el payaso. Desde que me alejé, ahora me siento un fucking hombre millonario. Desde aquí ya no hay nivel ni un adversario. Me cansé y cambié todo hasta mi vestuario. Y ya brindé con las 200 copas que había en la barra. Y me bailé inocente con otra más buena que me dio la talla. Esa noche he aprendido la lección. traición. Me repetí mil veces, no es mi culpa, la culpa aquí es de los dos. Con banda mix. Y qué locura. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Otra vez te falla y dice que lo siente. Ya tiene truquitos, sepa convencerte. De rutina o de costumbre no divierte. Lastimar a la persona que te quiere. Intenté olvidarla con otra persona y no bastó, la verdad no es suficiente. Pero qué va, tú por no lloras más. Dile a este pendejo que se vaya porque ya no vale nada. Amiga, deja solo este payaso. Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario. Desde ahora se convierte en adversario. Salimos a beber si es necesario y nos tomamos las 200 copas que hayan en la barra y cantamos juntas inocentes hasta que todos se vayan. Esa noche voy a cumplir con mi misión, es que tú repitas el pedazo de mierda, Celi, no sos vos. Me cansé y cambié todo hasta mi vestuario. Y ya brindé con las 200 copas que había en la barra. Y me bailé inocente con otra más buena que me dio la talla. Esa noche he aprendido la lección. Me repetí mil veces, no es mi culpa, la culpa aquí es de los dos. Amiga, deja solo este payaso. Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario. Desde ahora se convierte en adversario. Y hoy salimos a beber si es necesario y nos tomamos